pensaron que preñaba el agua, llegó la buena. Llegaron, pensaron que tocaría cena, pero el problema es que con falsos yo no comparto mi mesa, solo con gente que sé que donde sabían mi problema, se aguantaron la tormenta. Yo vengo buscando ese hueso que me volteó la cara cuando me tocó estar preso, siempre he sido el mismo que corretea el peso, dijiste ese carnal y te olvidaste de eso, por un par de kilos te quemaste, por eso nunca vas a progresar, aunque con el jefe ande. La rata no nace, se hace, ni rata te vas a quedar de rata, vestido al funeral, lamentable, de a tu familia tú solo sabes robar, y hable lo que hables, estás vivo por lo que aprecio tu mamá y lo que aprecio tus carnales, manchame las manos de sangre por dos kilos, la verdad que no lo vale, ese perro se va a morir de hambre. Vino la mala, se abrieron, pensaron que preñaba el agua, llegó la buena. Llegaron, pensaron que tocaría cena, pero el problema es que con falsos yo no comparto mi mesa, solo con gente que sé que lo que sabían mis problemas, se aguantaron la tormenta. Chavaricioso, nada te vas a llevar al pozo, el muerto va a la brasa, el vivo va al gozo, pa' la gente derecha se hicieron los negocios, por eso aquí sigo, si quieres dime loco, si quieres dime loco, loco. El hambre mató que no tenía, yo no tenía, pero aquí sigo poco a poco. Es cuestión de tiempo que te hagan un velorio, que te vas a caer en notorio. Me duro un Marlboro cuando estoy sentado o en el inodoro. Que estoy haciendo business, loco. No todo lo que brilla es oro. Tenías el brillo de un diamante, pero se te apagó el fuego. La mala, se abrieron, pensaron que preñaba el agua, llegó la buena. Llegaron, pensaron que tocaría cena, pero el problema es que con falsos yo no comparto mi mesa, solo con gente.